Producciones con enjundia para la posteridad. Presenta Los Inmortales. Capítulo 20. Ombligo Sepia. Creo que ha llegado el momento de diseccionar el corazoncito del inquilino Lucas. Sí. Ya lleva 3 semanas en casa y aún no se le ha oído palpitar. Este hombre no respira poco, está muy muerto. Existe solo a sombras y a esquinas. Es una larva, un gusano, un bulbo podrido que nunca florecerá. Un suspiro, una nana, un lamento de acuarelas que entristece a la mañana. Sigila los pasillos con pies de bailarina coja y se acuna el ombligo de cara a la pared para no ver otra cosa. Es una sepia negra con el alma sepia, color cobarde para recordar con filtro, color al que viran los barcos que no saben navegar. Lucas es un barco. Un barquito. Un barquito chiquitito con ombligo de alquitrán. Un ombligo salvavidas. Un ombligo nada más. Lucas es su ombligo. Y una nana sepia y coja que no sabe dibujar. Que aboceta muecas tristes por aquí y por allá. Bueno, basta de poesía. A Lucas hay que destripar. Lo metimos en casa con un objetivo claro. Es verdad. Pero es hermético y cerrado. Y yo no sé a dónde va. Joder, me cachis en la mar. Ya estoy rimando otra vez. Y esto es por vuestra culpa. Me lo habéis pegado. Abuelo, tampoco es verdad. Lucas destila desaliento. Sí. Y hemos de esquivar sus contagiosos lamentos con belleza y parlamento. Joder. Abuelo, te voy a contar un cuento. Cállate, enano. No, lo que necesito es que me ayudéis a sonsacar a este singen. Te ayudaremos, abuelo. Claro. Pero déjanos rimar de vez en cuando. Walter tiene razón. Lucas es tan taciturno que está llenándolo todo de gris. Y nosotros no queremos acabar como él. Por eso la poesía. De acuerdo, ahora hay que ponerse a trabajar. Ya sabéis que Lucas está aquí para ser estudiado. Sí. Vuestro abuelo está sufriendo mutaciones en su gen suicida y necesita saber qué razones llevan a alguien sin gen a desear la muerte voluntaria, ¿vale? Por eso tenemos que descubrir qué esconde este Lucas en su corazón. Sí, abuelo. ¿Por qué está triste? ¿Qué ideas le rondan la cabeza? Y si alguna de ellas es de suicidio. ¿Entendido, abuelo? Abuelo, sí, abuelo. Bien, nos dividiremos. Walter, sí. Tú serás el primero. Vale, abuelo. Sácale todo lo que puedas, netecillo. Vale. Sácaselo, pero con discreción. ¿Sí? ¡Lucas! ¡Soy Walter! ¿Puedo pasar? Dame un momento, Walter. Ahora te busco yo. No tienes que buscarme. Estoy detrás de la puerta, Lucas. ¿Te pasa lo mismo con todo? ¿Qué quieres decir, Walter? Que si siempre buscas las cosas, aunque las tengas en tus narices. Me cuesta mucho verlas, sí. De hecho, nunca encuentro lo que busco. ¿Sabes por qué es eso? Porque solo miras tu ombligo. Deberías levantar la vista, Lucas. De lo contrario, te vas a quedar ciego. A veces sí que miro a mi alrededor, pero lo veo todo difuso. ¿Difuso? ¿Y de qué color? Sepia. Quita el filtro, Lucas. Las cosas no son sepia. Es el filtro de tus ojos. ¿Cómo llego hasta ahí? No creo que tenga ningún filtro, Walter. A lo mejor eres tú quien lo tiene y lo ves todo edulcorado. Guarda las acuarelas, Lucas. No voy a dejar que me pintes una mueca de tristeza en la cara. No lo pretendo. Los inconscientes siempre sonreís hacia arriba. Solo a los que vislumbramos la auténtica crueldad de las cosas se nos invierte la sonrisa. ¡Ten cuidado, Lucas! Tu ombligo está empezando a desbordar la habitación. Ya asoma un pedazo por debajo de la puerta. Me voy antes de que me aplaste. ¡Informe, espía Walter! El inquilino Lucas está encerrado con su ombligo entre 4 paredes sepia. Se da mucha pena y hace gala de su sufrimiento porque cree que le hace estar por encima de los demás. No quiere dejar de sufrir porque piensa que eso le haría vulgar. Ataca las virtudes ajenas para camuflar sus defectos y desprecia la sonrisa porque no sabe sonreír. Muy bien, Walter. Claro. Sorprendente tu capacidad de síntesis. Bueno. Por mucho que te empeñes en negarla. Es tu turno, septiembre. Abuelo, sí, abuelo. Duro con él. Duro con él. Pequeña. Septiembre, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? ¿Me pintas las uñas, Lucas? ¿Cómo has entrado? Está todo cerrado. ¿Cómo has podido entrar? ¿Me pintas las uñas? Digas cómo lo has hecho. ¿Y tú? Te he preguntado yo cómo apareciste tú en nuestra casa. Pues por un anuncio en el periódico. Papá quemó el anuncio. Lo sabemos. Es imposible que lo leyeras. Sin embargo, lo leíste y te trajo hasta nosotros. Y nadie se pregunta cómo. Si apareciste, es porque tenías que aparecer. Y si yo he aparecido en tu dormitorio, es porque tenía que ser así. Cuando ocurren estas cosas, no hay que preguntarse nada, Lucas. Solo dejarse llevar. Y limpiarse las orejas por si suenan campanas. ¿Me pintas las uñas? Pero bueno, ¿qué campanas? ¿De qué me estás hablando, septiembre? Hay momentos en la vida en los que suenan campanas. Momentos preciosos. ¿La niña está mal? Claro. Tú nunca las escucharás. Tienes los oídos llenos de cera. Llegaste aquí para enseñarnos algo, Lucas. Y para aprender algo de nosotros. Pero ni hablas ni escuchas. Y al final, todos sordos. Anda, déjame el pintaúñas, septiembre. No oyes nada, ¿verdad? A ver, ¿por qué mano quieres que empiece? Por ninguna. Ya me las pintará Walter. A ver, ¿dónde has puesto pintaúñas? ¿Dónde lo has puesto, septiembre? ¿Septiembre? ¿Septiembre? ¿Septiembre, dónde estás? Y bien, espía septiembre, ¿qué has averiguado? Eso es septiembre, ¿qué has averiguado? El inquilino Lucas no es lo que estamos buscando. ¿Qué me dices, pequeña? Es un singen taciturno y melancólico, pero eso no significa que se vaya a quitar la vida. ¿Qué? No creo que pueda matarse, porque ya está muerto. Y aunque yo esté equivocada y Lucas piense suicidarse, sigue sin ser la persona que buscamos. No sé. Sus motivos serían absolutamente despreciables. Sobredosis de ego e incapacidad para la vida. Es un insulto a la muerte voluntaria. Bueno. Y no creo que eso sea lo que te impulse a ti a querer morir, abuelo. Cachis, cachis, vas a tener razón, septiembre. El inquilino Lucas nos ha salido rana. ¿Creéis que deberíamos matarlo para darle un poco de dignidad a su paso por esta vida? Abuelo, si nos ponemos así tendríamos que matar a tanta gente que no nos quedaría tiempo para vivir nosotros. Tienes razón otra vez, pequeña. Eres insoportable. De todas formas, quiero comprobar yo mismo que Lucas no es válido. Muy bien. Ha llegado mi turno. Dale duro, abuela. Esperad aquí. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, Mortimer? ¡Se ha alargado! ¡El inquilino del ombligo sepia se ha alargado sin decir adiós! ¡Desagradecido! No te enfades, abuelo. Joder. Así no hay que matarlo. Ha dejado una nota. Trae aquí. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, dice. No me mata la muerte. No me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? Es un poeta. ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrasaba enteros y no daba fulgor? Huyo de la plenitud, septiembre. Una vez más, viro a sepia. Gracias a todos. Buena suerte, Lucas. No, si todavía me va a conmover este cretinillo. Ese poema no es suyo. Ni siquiera ha sido capaz de despedirse con sus propias palabras. ¿Estás enfadada, septiembre? ¿Te gustaba Lucas? No me gustaba, es que no soporto los pusilánimes. ¿Te has enamorado de Lucas? No, idiota, ¿tú qué sabrás si me enamoras de Lucas? Si al final te va a enamorar este cretinillo. Septiembre y Lucas. ¡Cállate, Lucas! ¡Cállate, Lucas! ¡Solo si al final me va a hacer llorar el cretinillo este! Thank you.